Bueno, primero me presento, mi nombre es Coco, soy activista marica, no binario. Bien. Y bueno, les invito a quienes estén del otro lado, a todos, a ustedes también, al espacio abierto para la comunidad LGBTIQ+. Es la primera vez que se realiza esto en Cuartel Quinto, es Bien. algo histórico realmente. Emocionante estar viajando en este proceso, en este camino. Lo hacemos, lo coordinamos y moderamos con un compañero, Sí. amigo, un hombre trans, Luciano. Le mando un saludo que está ahí del otro lado, Bien. que no me pudo acompañar lamentablemente. Lo coordinamos juntos y nada, somos activistas de la comunidad LGBTIQ+, que hacemos todo a pulmón. Y tuvimos la suerte de que varios espacios nos abrieron sus puertas y ahora estamos con este espacio. Es todos los jueves, Sí. de 5 de la tarde a 7 y media. Y bueno, el espacio se resume que es un espacio de contención, escucha, orientación, visibilización para toda la comunidad LGBTIQ+. Así que bueno, les espero a todos. Bien, ¿y hace cuánto que surgió este espacio? Y este espacio es un centro educativo, el Colmenar, muy conocido en Cuartel Quinto Sí. porque tiene ya bastantes años. Y esta es una idea que yo tenía en mente porque, nada, como persona no binaria, voy a un grupo en Moreno, Sí. un grupo de pares, de personas no binarios, trans, travestis. Y dije, ¿por qué no replicar esto en mi territorio? Porque no hay nada en Exacto. Cuartel Quinto, algo para la comunidad, hay un montón de espacios y demás, pero sabemos que el colectivo, la comunidad LGBTIQ+, siempre es como somos los olvidados, ¿no? Para la sociedad. Y mi compañero y amigo Luciano comentó sobre esta idea en este espacio, y bueno, dijeron, para lo que quieran, tienen las puertas abiertas. Y el jueves pasado tuvimos el primer encuentro, que la convocatoria fue como abierta, no solo hacia la comunidad Bien. LGBTIQ+, sino que también para familiares, amigues o vínculos, porque la idea es ver, por ejemplo, si llegan a venir padres o familiares, poder crear un grupo para esas personas, porque en mi caso me he encontrado con padres que me dicen, tengo un hijo de la diversidad. Y no sé cómo acompañarlo, porque hay mucha Sí, desinformación, ¿no? obvio. Porque yo siempre resumo, cuando hablamos de este tipo de cuestiones o de género, de la diversidad, que vivimos en un mundo machista y patriarcal, ¿no? Sin duda. Ya nacemos en un mundo, vivimos en un mundo así, y eso determina un montón de cosas, ¿no? Que no te las voy a explicar a vos que sos mujer, ¿no? O sea, creo Sí, que sin duda. me entienden, a lo que me refiero. Sí, que de hecho ya nacemos con un sexo otorgado, con colores, con un montón de cosas, Sí, desde antes de nacer, ¿no? exacto. Bueno, y eso es importante, hablar de estereotipos, de cómo nos leen las personas, porque nada, en el grupo de pares siempre hablamos de esto. Hace poco tuve una situación de discriminación por cómo me leían, por esto de ser una persona no binaria, ¿no? Claro. Que no me veían como una persona no binaria, y es como, ¿y cómo tendría que ser una persona Claro. no binaria? ¿O cómo tiene que ser tal cosa, ¿no? Siempre hablando de los estereotipos Claro. que socioculturalmente nos imponen, ¿no? Buenísimo. Y arrancaban entonces la semana pasada. ¿Cómo les fue ese primer encuentro? Fue muy lindo, Sí. estaba como muy nervioso como media hora, porque nada, fue muy hermoso, hubo bastante gente, participaron los dos grupos que asistían al centro educativo para que puedan sumarse, acompañar y a su vez informarse, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco, así como mi compañero Luciano, que me acompaña en esto, en el espacio del grupo, como coordinador y moderador, tengo otros compañeros activistas del territorio como Nato, Joaquín, Ana, etcétera, etcétera, Sí. que nuestra primera intervención como activistas fue para el Ni Una Menos, en la Plaza del Barrio, y surgió apuntado hacia las infancias. Y yo le pregunté a mi amiga, que en medio que Nato tomó la batuta de esa intervención, Y le digo, amor, ¿no te parece como hacer algo para los adultos, como más para las infancias? Porque le digo, las infancias no van a entender de lo que estamos hablando del Ni Una Menos y lo que es, ¿no? El Ni Una Menos, porque es algo como fuerte, ¿no? Lo que estamos hablando. Y me dijo, entiendo lo que me decís, amor, pero la idea de apuntar a las infancias es porque todo empieza desde ahí. Y es verdad, porque es donde nos empiezan a contaminar la cabeza, a meter ideas que no, ideas que son atroces, y hasta que aparece una persona y que te hace cuestionarte dicha situación, y ahí empezás como a replantearte todo. Buenísimo. Así sí. Que ahí hecha la invitación. Entonces, los jueves, ¿en qué horario? Y me repetís de vuelta la dire. Sí, todos los jueves de 5 a 7 y media de la tarde en el Centro Educativo El Colmenar. La dirección es Luis Agote, 10.329, barrio Namucurá, frente a la técnica número 5. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a vos.